Ayer, en Parque Norte, se efectuó un congreso del Partido Oficialista PRO. Allí estaban todos reunidos debatiendo cuál va a ser el plan que van a lanzar para la reelección de Mauricio Macri a la presidencia de la República. Y entre tantas cosas, hicieron más de 80 puntos, que después en todo caso se lo podemos leer, de los que ellos dicen ha sido el avance en estos 3 años del gobierno de Cambiemos, donde el PRO integra el poder de decisión y el radicalismo puso el envase para que ellos se colaran con esa estructura radical y se quedaran realmente con el ejercicio del poder. Cuando uno sabe que a esta hora nos están escuchando los trabajadores que se levantan muy temprano, que a veces tienen un conflicto para poder llegar a su lugar de trabajo, tienen que tomar 2 o 3 vehículos o de transporte, o un tren, o un subterráneo, o lo que fuere, haciendo un tremendo sacrificio y gastando un montón de dinero para poder llegar al trabajo puntualmente, que nos escuchan los jubilados, aquellos que trabajaron toda su vida y que hoy no saben de qué forma pueden seguir viviendo si no tienen un auxilio de algún miembro de la familia, que nos escuchan los jóvenes que tienen ilusiones montadas e incluso a los que nosotros mismos les decimos que deben activar en la política, aquellos militantes honestos. Entonces, cuando todo ese conjunto está escuchando, a uno se le hace difícil tener que presentar currículum anteriores, ya conocidos, no por todos, porque si no, no hubiera sido electo presidente de la República, sí por algunos, el caso de que este habla, de quién habla, porque es nuestra profesión saber quiénes son, y que además se quiera presentar a la reelección en un momento donde no solamente de lo que prometieron no hicieron nada ni cumplieron nada, sino que hay otros antecedentes condenatorios que condenan no solamente al actual presidente de la Nación Argentina, sino también a todos nosotros, porque parece que salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor permanente y constantemente en nuestro quehacer de vivir en una Argentina sin rumbo, donde no importa el antecedente judicial de las personas, lo importante es que se las ingenie para llegar. Bueno, en esa tesitura, en esas cuestiones, alguno le habrá extrañado, a mí en absoluto me extraña, que aparezca, según declaró un arrepentido, Claudio Berti, quien dirigió el organismo de control de las concesiones viales, el OCOBI, y que dijo que todos los meses recibía una suma de dinero proveniente de las firmas del sector que debería controlar. Ese dinero, dijo Uberti, era entregado a Néstor Kirchner y en alguna ocasión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Por la firma de Autopistas del Sol, fueron citados varios empresarios, ¿no?, a raíz de esta declaración, tienen que comparecer Franco Macri, el padre del presidente de la Nación Argentina, y el hermano del presidente de la Nación, Gianfranco. Pero esa es una cuestión casi de manual. Casi, no se olviden ustedes que también Calcaterra está vinculado a otros, el primo, está vinculado a otras cosas. Y lo triste de esto es que el grupo concesionario de las empresas que ponían todos los meses dinero, aparentemente para el expresidente Kirchner y para el ministro Julio De Vido, este grupo de concesionarios del oeste, las concesiones AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, Omec, Vialco, Decavial, Corredor Americano otra vez, Podestá, o sea, Corredor Americano Podestá, Construcciones Helpom, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noreste Construcciones, Hilstein y compañía, Supercremento Dragados, Obras Portuarias y Caminos del Río Uruguay. es decir, todos ellos deberán pasar a declarar por haber coimeado a los funcionarios de turno del gobierno anterior mensualmente. Entre ellos, el presidente integraba una sociedad donde su padre y su hermano tienen que declarar por haber coimeado a los funcionarios del gobierno anterior. Simultáneamente con esto, el Tribunal Fiscal de la Nación hace público un dato, no por todos publicados, donde se pone en evidencia que una empresa conocida como Yacilec, que es la encargada de transportar la electricidad de Yaciretá, y entre la que estaba integrando con varias otras empresas la de la familia Macri, la del cual el presidente de la Nación Argentina, hasta antes de asumir, participó, lo condenó por evasión fiscal agravada, y después de 14 años de litigio, el tribunal demostró que no habían tributado el impuesto a las ganancias. Frente a esto, estamos entonces que esta compañía, Yacilec, separado de lo que decíamos antes, otra cosa esto, ¿no? Decenas de millones evadidos al fisco. En esta evasión, es interesante saber que Sideco Americana, de la familia Macri, junto con otras empresas, entre las que estaba, por ejemplo, Electroingeniería, la de Ferreira, tan amiga del gobierno anterior, donde aparecen un montón de empresarios, no le pagaron al Estado argentino 6.900 millones por evasión al impuesto a las ganancias desde el año 98 al 2000 y hasta el 2002. Bueno, de esta empresa, que está de este grupo, tenía acciones el presidente de la Nación Argentina actual, que las transfirió cuando asumió la presidencia de la República hace 3 años. Entonces uno dice, hay muchas cosas que vienen de siempre. Claro, podríamos tomar cualquiera de los casos, el correo, aquella cuestión de la época de Menem, cuando la Corte Suprema evita que vaya el padre y el hijo preso por contrabando. Podríamos tomar cualquiera de esas cosas, pero vamos a tomar una, porque no tienen la difusión del caso que presentó un diputado nacional, que no sabemos en dónde quedó todo eso, Darío Martínez, de Neuquén. Y esta causa es interesante porque está hablando de que en forma directa o indirecta, Mauricio Macri participó, vamos a usar tiempo pasado del verbo, en 29 paraísos fiscales en Panamá, en 3 en Hong Kong, 4 en Uruguay, 2 en el estado de la Florida en Estados Unidos, 4 en Bahamas, 1 en Londres, 1 en Nueva York, 1 en Belice, 1 en Dubái, 2 en Gran Caimán y 1 en Islas Británicas. La causa, que es la 3.899, del año 2016, la tiene Sebastián Casanelo. No sabemos en qué estado está. Por violación al artículo 303 del Código Penal de la República Argentina. Podríamos estar toda la mañana hablando de estos antecedentes y de estas cuestiones, pero fíjense en cómo se vincula el gobierno anterior con los empresarios que hoy son gobierno de Argentina. Es decir, la seocracia que participó, más allá de los cuadernos, en cada una de las cosas que se están denunciando y que aparecen y ganan estado público, cómo aparecen todos los que hoy detectan el poder casi total de la Argentina con la asunción de Cambiemos y esencialmente del PRO, de estos muchachos que ayer hicieron el Congreso en Parque Norte. Ahora, si nosotros dijéramos que en estos 3 años la gente fue feliz, el jubilado está contento, los chicos tuvieron amparo, bajó la pobreza, etcétera, y haríamos lo que se hace habitualmente. Diríamos, y bueno, pero mira todo lo que hizo. Acá la cosa es mucho más complicada, porque no solamente no cumplieron con nada, sino que aumentaron lo que estaba mal hecho y destruyeron lo que estaba bien hecho. Y lo más triste de esto es que tienen todavía chances de quedarse. Por lo tanto, se nos ocurre que estos 3 años que se cumplen, en realidad, hoy, primer día de gobierno, hace 3 años, de Mauricio Macri, no solamente van a ser históricos, sino que cuando haya que buscar referencias, se va a hablar de Rivadavia, se va a hablar de Sarmiento, de Mitre, es decir, se lo va a ubicar en aquellos que apostaron a la dependencia. Y además al endeudamiento agravado del país. Ahora, ¿se puede estar vinculado a 50 cuentas en el exterior? Porque sepan ustedes que cada vez que hay dinero en el exterior es porque se evadió. Que cada vez que se hace un blanqueo de capitales es para permitirle a los que evadieron que aparezcan como seres normales y decentes. Se dice que lo que la Argentina debe, lo que la Argentina tiene como deuda, estaría en forma individual, no sé si será cierto, en cuentas argentinas de los que han sacado permanentemente dinero del país. Estamos en una disolución nacional, pero como nadie se da cuenta, como la cuestión de la rutina diaria nos lleva a otras cosas, yo le quise hacer mención de esto, porque a nosotros no nos sorprende. El padre no va a ir a declarar porque no está en estado de salud, hace rato que tiene problemas. El hermano seguramente irá a declarar. Y también, con esto, van a subirse al caballito y decir, nosotros somos totalmente prescindentes de la justicia. ¿Sabe qué pasa? Que también la justicia está haciendo un gran escándalo con todas las citaciones y la gente involucrada, también tendrá que ir a Urquián y otros muy conocidos, pero la sociedad está esperando castigo alguna vez de algo. Y entonces, en este momento donde se aproxima la máxima tensión entre los que menos tienen y los que tienen mucho y no le importa a los que no tienen nada, que nosotros tengamos que hacer esta referencia, la verdad, tengo vergüenza ajena, porque sé que ahí está escuchando gente que no sabe si va a comer pasado mañana. Y entonces escuchar que se llevan al hombro un país con un 30% de pobres, pero que además llegan a la presidencia de la nación diciéndole a la gente que va a haber pobreza cero, diciéndole que el trabajador no tiene que pagar nunca más impuestos a las ganancias, aumentaron la cantidad de los que pagan, aumentaron los pobres, no tienen una sola medida económica para mostrar a favor de la gente, son todas en contra, y sin embargo se animaron ayer a hacer 80 puntos que según ellos en el paraíso del presidente Mauricio Macri. ¿Sabe una cosa? Pasaron muchos gobiernos. El primero de ellos hizo la campaña declamando la Constitución Nacional. Arrancó en la Federación de Vox y nos dijo a todos que con la democracia se comía, se vivía, se soñaba. Y 6 meses antes de cumplir su mandato constitucional se fue, después de decir que no iba a renunciar. El que llegó luego nos habló de la revolución productiva y del salariazo. Y nos hablaba a cada turno de las bellezas del pensamiento peronista. Alzogaray terminó siendo pieza clave con la UCD adentro del PJ. El que le siguió, que solamente había hecho como obra pública como jefe de la ciudad las bicisendas y poner rejas a las plazas, y lo dijeron presidente de la nación, se fundió. La venta de la joya de la abuela hizo el mega canje y después de hacer eso y de fundirse 200 mil millones de dólares en un ratito, se fue con el país lleno de muertos. Después llegó Duvalde, que por la muerte de dos militantes tuvo que acelerar su salida. Y entonces él quería De la Sota y no le daba el resultado de las encuestas. Lo tenía Reutemann y Reutemann no se animó. Y finalmente uno desconocido, Néstor Kirchner, apareció y fue presidente de la República, con los votos casi de Illia, con el 21%. Y cuando tuvimos viento a favor, porque la economía en el mundo estaba mejorando, y cuando se mejoraron muchas cosas para los que menos tenían, todo eso quedó destruido por la corrupción. Y el paso a su esposa hizo que muriera el kirchnerismo y naciera el cristinismo. Y después de un triunfo brillante en las elecciones, en lugar de decir vamos a convencer a los que no nos votaron, dijo vamos por todo. Y si no les gusta lo que hacemos, hagan un partido político y preséntense. Hicieron un partido político, se presentaron y le ganaron. Las consecuencias son estas. No ganó Macri. Perdimos nosotros por no hacer lo que había que hacer. De manera que no se confundan. En esta Argentina, desde el regreso a la democracia, ninguno hizo las cosas como para que lo pusiéramos en todos en un pedestal y a decir, bueno, esto fue absolutamente lo que no se puede discutir. No, lamentablemente, las cosas buenas se mancharon con los delincuentes. ¿Y saben qué? En los barrios no le importa si arriba roban. Ellos dicen, comíamos todos los días. Y el trabajador dice, tenía un aire acondicionado, y Macri le dijo, no pueden usar aire acondicionado, los pobres no tienen que usar aire acondicionado. Tiene razón en tomarse un descanso e irse al sur. Es como si nos diera también un descanso a nosotros. Estamos cansados de tantas mentiras. En la Argentina de Cambiemos, que arrancó con las mentiras de Alfonsín, pasamos por todos y llegamos a esta gran mentira, que es que ayer en Parque Norte hablaran de 80 y pico de cosas bien hechas, que después se las voy a decir para que ustedes vean, como objetivo por los cuales quieren que Macri siga siendo presidente de la Nación Argentina. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 20 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 24 grados 6, está tormentoso, va a llover en cualquier momento, cielo cubierto. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Se completó la fecha de fútbol de Primera División ayer. Vamos a la información, Enrique. Así es, con dos partidos continuó la fecha del fútbol de Primera División, la 15ª. Sabemos que quedan pendientes los encuentros entre Boca y Atlético Tucumán y Rosario Central River, pero ayer Patronato y Vélez en un gran partido igualaron 3-3. Carvajal abrió la cuenta para el conjunto entrerriano, igualó Nicolás Domínguez para Vélez, Esperduti a los 25 le daba la victoria parcial al conjunto que dirige Mario Sioca. En el segundo tiempo, a los 21 a los 24, Vargas para Vélez le daba el triunfo al conjunto de Lien, y a los 36 de cabeza empató Sandoná en un verdadero partidazo. Patronato y Vélez igualaron 3-3, y la sorpresa de la noche la dio finalmente Tigre, que superó de visitante a Belgrano en Córdoba 2-1. Brunetta le daba la victoria parcial al equipo que dirige Diego Cela, pero después Silveira a los 28 y a los 45 Federico González le daban la victoria final al equipo que dirige Mariano Echeverría en un partido fundamental, ya que era directamente involucraba a dos equipos que está peleando directamente el tema del descenso. La tabla entonces, quedando algunos partidos, varios partidos pendientes en el fútbol de Primera División, la encabeza Racing con 36, Defensa y Justicia con 30, Atlético Tucumán 28, Huracán Vélez 25, Boca 24, Godoy Cruz Independiente Aldo Civi 23, Banfield 21, River Unión 19, Rosario Central, Newell's Old Boys Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba 18, Trigueres 17, Colón San Martín de Tucumán 16, Lanús, Gimnasia y Grima La Plata 15, San Martín de San Juan 14, San Lorenzo 13, Belgrano de Córdoba 12, Patronato 10, Sierra, Argentinos Juniors con 9. Queda por disputar partido pendiente de la octava fecha, el próximo jueves a las 21 en el Palacio Tomás Adolfo Duco de Parque de los Patricios, Huracán frente a Argentinos Juniors, va a arbitrar allí Silvio Truco. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, en la tarde noche de hoy se esperan chaparrones, pero me parece que se pueden adelantar, ¿no? Porque está muy cubierto el cielo en Buenos Aires. 23 minutos han pasado de las 6, 24 grados 6 la temperatura, la máxima está estimada en 26 grados. ¿Cómo te va, Diego? Buenos días. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un hecho trascendental, sobre todo para los porteños y para todos los argentinos que se precien de tal. Hoy, 11 de diciembre, es el Día Nacional del Tango, en homenaje al nacimiento de Carlos Gardel y Julio De Caro. El 11 de diciembre de 1977 se realizó una presentación efectuada en conjunto por la Asociación de Amigos de la Avenida Corriente, la Sociedad Argentina de Escritores, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, la Casa de Teatro y el Sindicato Argentino de Músicos, entre otras entidades. El Ejecutivo Municipal firmó el decreto 5830, donde se sostenía que el objetivo fundamental de la iniciativa consiste en destacar la importancia y significado de la música popular, en que se manifiestan la originalidad y la preferencia de vastos sectores de la población de Buenos Aires que encuentran en el tango un testimonio entrañable. El impulso y la idea original de celebrar el Día del Tango en esta fecha fue de Ben Molar, quien contaba cuando se le preguntaba. El 11 de diciembre de 1965 estaba en la esquina del tango, Corrientes y Esmeralda, esperando un colectivo para ir a la casa de mi amigo Julio De Caro, que festejaba su cumpleaños. Y entonces pensé, qué curioso, hoy también sería el cumpleaños de Carlos Gardel. Justo coincidían en el mismo día de nacimiento dos de las grandes variantes del tango, la voz y la música. En el año 1977 también la Secretaría de Cultura de la Nación adoptó el mismo criterio y aceptó el proyecto presentado por las asociaciones nombradas y declaró el día 11 de noviembre Día Nacional del Tango. Y todos los grandes poetas le han cantado al tango, hasta Jorge Luis Borges, que muchos decían que a Borges no le gustaba el tango. Y alguien que no le gusta el tango no puede haber escrito estas dos estrofas finales de este verso que dicen: esa ráfaga al tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto, un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio. Y el que también le escribió al tango fue Celedonio Flores cuando escribió ¿Por qué canto así? Y Julio Sosa lo llevó al disco de esta manera. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño. Y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango porque, porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer comenzó en Mar del Plata un juicio a Gustavo Menéndez, intendente de Merlo actualmente y presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Lo están juzgando por un faltante de 600.000 pesos cuando él tenía responsabilidad en casinos y lotería de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Scioli. El presidente del Partido Justicialista bonaerense y actual intendente de Merlo empezó a ser juzgado en la ciudad de Mar del Plata en el marco de una causa en la que es imputado por presunto fraude a la administración pública por un faltante de 600.000 pesos cuando se desempeñaba como director provincial de casinos. Menéndez estuvo presente en la lectura del inicio del proceso, que se desarrolló a puertas cerradas en el juzgado comercial número 3 de la localidad balnearia de Mar del Plata, a cargo del juez Jorge Rodríguez. El titular del PJ provincial llegó minutos después de las 9 de la mañana al edificio de tribunales de Mar del Plata. En el inicio de la primera audiencia escuchó los informes que lo acusan por parte del fiscal que llevó la causa, Fernando Berlingeri. El jefe municipal de Merlo entró a ese juzgado imputado como coautor del delito de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública por un monto de 600.000 pesos en la causa conocida como Mochila Verde, que investiga una serie de movimientos de dinero de ocurridos en el casino de Mar del Plata en el año 2007, cuando él estaba al frente de la zona número 1 y que controlaba las salas del juego de la localidad mencionada. Después de oír el fallo y los lineamientos de la defensa por parte de sus abogados, Menéndez dijo que no era su intención permanecer en la sala y se retiró antes de que comenzaran a declarar los primeros testigos en su contra. Trabajadores del casino informaron fuentes oficiales de Telam, que cubrió la información estando presente allí adentro, y diciendo a la agencia oficial de noticias que los trabajadores del casino, varios de ellos, daban testimonios de que el dinero se lo había llevado el que hoy es presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Enrique, vamos a recordar entonces esta participación de River en la Copa Mundial. River ya ha tomado la determinación de presentar la lista de buena fe de los jugadores que van a participar, ¿no? Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Está, Miguel, está la lista de 23 jugadores que presentó a River para disputar el Mundial de Clubes. Recordamos que el conjunto que dirige Marcelo Gallardo va a jugar el próximo 18 de diciembre allí en los Emiratos Árabes. La lista la integran los arqueros Franco Armani, Germán Lux y Enrique Boloña, los defensores Jonathan Maidana, Jorge Moreira, Milton Casco, Javier Pinola, Lucas Martínez Cuarta y Gonzalo Montiel, los mediocampistas Bruno Zuculini, Juanfer Quintero, Gonzalo Martínez, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Palacios, Camilo Mayada, Leonardo Poncio, Enzo Pérez y Ignacio Nacho Fernández, y los delanteros Rodrigo Mora, Julián Álvarez, Rafael Santos Borré, Lucas Prato e Ignacio Escoco, los 23 jugadores que componían además la lista de buena fe que con la que conquistó recientemente la Copa Libertadores de América edición 2018. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días, Rensis. Habla Antonio de Caseros. Algunos ricos pasan ahora por los jueces, porque en Argentina finalmente se sabe que si hubo pobreza estructural era porque había riqueza. Por ejemplo, no hay cloacas sin que haya riqueza, no hubo gastos superfluos sin riqueza, no hay cuentas offshore sin riqueza. Los ricos, si bien no estuvieron siempre gobernantes, siempre estuvieron chupándole a fondo todas las tetas al Estado para corromper, fraudulentar y adueñarse de mayores privilegios económicos y fugar las riquezas. Ellos son los dueños absolutos de las desigualdades sociales. Gracias, la red. ¿Quién es? Señor Lorenzo Alberto de Morón. Mire, hay mucha unión ciudadana, hay mucho peronismo federal, pero no hay unión nacional. No es lo mismo unión nacional que unión ciudadana y que peronismo federal. No tiene nada que ver con la unión nacional. No hay un proyecto de unión nacional en los argentinos. Esa es mi opinión. Gracias. ¿Quién está? Buen día, señor de Rensis. Oscar de Berzategui, los saluda. Mire, lo que usted habló de este presidente es tan cierto, y yo lo dije ya hace más de 2 años, que fiscales y jueces actúen antes que esta gente se vaya del país. porque esta gente está hasta las manos. Y toda esta fortuna que han amasado estos fachabrutas delincuentes, que, entre otras cosas, ensucian la colectividad italiana, que es tan laboriosa y querida acá en la Argentina. Estos tipos deben merecer estar en la cárcel, pero por vida, porque toda esta fortuna que se llevan van a engrosar eso que hoy es el nuevo orden mundial, donde acumulan todas las fortunas en Inglaterra, el oro, todo, manejan desde allí, y manejan también la droga, el blanqueo de capitales. Es asqueroso, y este ejemplo para la juventud argentina es nefasto, porque creen que la fortuna se hace defecando al prójimo. Muchas gracias, Miguel. ¿Quién es? Sí, lo felicito, tío Renzi. Habla Antonio de Lanús. La vengo escuchando muchos años, pero no hablo. Realmente estamos en el horno con este gobierno, que realmente está haciendo agua en todos lados. Con respecto a los jubilados, no hay un centavo, no sé lo que pasa. La verdad que no, un centavo para los jubilados. Gracias y los felicito. Feliz fiesta para todo el equipo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ayer tenían que asumir, y asumieron, las nuevas autoridades del Gremio de Comercio, después de las elecciones, y Muerza, que había sido el derrotado en las elecciones, apareció con una patota, tratando de impedir que se asuma. Allí hubo una situación muy tensa en el sindicato. La sede central del Sindicato de Comercio, en el propio centro de esta ciudad de Buenos Aires, que fue escenario de un fuerte incidente cuando un grupo de seguidores de Ramón Muerza, que había perdido las elecciones en septiembre, intentó impedir la asunción de Armando Cavalieri para un nuevo mandato. La sede gremial, que está en la calle Moreno, apareció vallada ante la postura concreta de que nuevamente se registraran incidentes, luego de que las elecciones de septiembre Muerza y su grupo habían tomado el sindicato en varias oportunidades. Bueno, lo cierto es que más allá de los recaudos, aparecieron, tiraron abajo el vallado, avanzaron sobre el frente del edificio donde hubo piedras, vidrios rotos, fierrazos, matafuegos que se abrieron desde adentro para dispersar a los manifestantes, en fin, un desastre en la puerta del gremio, y hoy se vencen los mandatos de las autoridades del sindicato, que comienzan los nuevos. Y aquí Muerza entonces se resiste a aceptar el resultado, porque claro, ahora pierde el cargo que tenía, porque era parte del oficialismo, o sea que ya no va a ser más dirigente de comercio. Muerza tuvo el apoyo explícito, según ya quedó denunciado, en este programa hablaron, para explicarlo varias veces, de Alfredo Cotto, el dueño de los supermercados, y también acusan a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de haber bancado a la lista que perdió. Un escándalo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 39 minutos pasan de las 6 de la mañana y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Diego. Bueno, decíamos que hoy se conmemora el Día del Tango por el nacimiento de Carlos Gardel y de Julio De Caro, los dos nacidos el 11 de diciembre. Pero quiero contarles otra historia de un festejo de cumpleaños de Carlitos en 1915 con su barra de amigos. Si las letras de los tangos cuentan historias, algún tango debería contar los hechos ocurridos un 11 de diciembre de 1915 que tuvo como protagonista Carlitos Gardel. La farma del Morocho del Abasto se había extendido desde ese mercado de abasto en la calle Corriente a todos los rincones donde el tango se iba imponiendo en las preferencias del público. En su carrera llegó a cantar en el suntuoso cabaret Armenonville, acompañado por sus compañeros de ese trío maravilloso que habían formado Gardel junto a Razzano y Martino. 1914 fue el año de la gran presencia de Gardel ante los grandes públicos y el tango había dejado de ser el baile prohibido, interdicto por la Iglesia Católica, y las señoras elegantes se afanaban por aprender a bailarlo. Se había producido una evolución que llevó el tango desde las orillas a ser degustado en los salones lujosos, mientras que en Europa comenzaba la Primera Guerra Mundial. Hay diversas versiones sobre el hecho que voy a contar. Confrontadas, se pueden resumir así. Para festejar su cumpleaños 25, Carlito salió de farra con sus amigos, los actores Elia Taslipi y Carlos Morganti, y con Pepito Petray, Pancho Martino y Abelenda. Este último era el secretario de la compañía teatral. Carlitos Morganti relataba que estando en el Palais de Glace se produjo un incidente entre Alipi y Gregorio el Gallego Serna. Al parecer, una provocación que resulta de la cual Gardel salió en defensa de su amigo Alipi, que era un flaquito esmirriado y no muy alto. Aunque decidieron abandonar el lugar y seguirle en otra parte, el incidente continuó. Serna y un grupo de patoteros siguieron al auto en que se desplazaba Gardel y sus amigos, los interceptaron y bajando de sus autos, un tal Roberto Guevara, primo del padre de Che Guevara, le disparó un tiro a Gardel en un confuso episodio de la pelea. Esto ocurría la madrugada del 11 de diciembre de 1915. La bala disparada contra Carlos Gardel se alojó en su pulmón y no hubo orificio de salida. Según estas versiones, el balazo se habría producido a la salida del Palais de Glace, camino al Albertville, y por el problema suscitado entre Serna y Alipi, intervino Gardel para proteger a su amigo. La otra versión del hecho es que el episodio del balazo había tenido lugar en Avenida Alvear al llegar a la Tagle a la altura de Armenonville, y ahí habría sido el encontronazo en el que Gardel terminó herido de un balazo en el tórax. Algunas coincidencias y muchas más diferencias, se presenta una versión donde entran a jugar valores e intereses diversos. Según esta última versión, que inicia con hechos ocurridos en 1913 para culminar con el desenlace ya referido, Gardel había conocido a Madame Janet, una mujer muy bella a la que apodaban la gitana, quien regentaba una lujosa casa de citas. Al parecer se habría establecido una relación amorosa, pero la gitana estaba casada con el dueño del Chanteclair, Juan Garecio, al que le decían el hombre de la toalla, conocido por ser un hombre de acción, que en cuanto se enteró de la situación buscó venganza. Madame Janet, la gitana, Garecio fue al encuentro de Gardel a la salida del Armenonville la noche que Gardel había elegido para festejar su cumpleaños. Lo increpó por la relación amorosa con su mujer y fue entonces que Alipi y los demás amigos intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores. Lograron dejar el lugar, pero Garecio los persiguió y a la altura de Libertador y Agüero los interceptó y allí se produjo la pelea y el famoso disparo que hirió a Gardel. Esta misma versión refiere que Garecio no quedó conforme con lo sucedido y quiso llegar hasta las últimas consecuencias. Fue entonces que intervino don Alberto Barceló, amigo de Gardel, y mandó a su lugarteniente Ruggerito, que le hizo saber a Garecio que si no desistía de su venganza, se las iba a tener que ver con él, y eso hizo que el marido engañado desistiera de otras acciones. Todos los relatos coinciden en que después de recibir el balazo, Gardel fue trasladado al Hospital Ramos Mejía y los médicos decidieron no extraer la bala alojada en el pulmón izquierdo, porque era un lugar de difícil acceso. Y ahí quedó la bala, y lo cierto que nunca le ocasionó molestia alguna, y Gardel cada día cantó mejor. Sea cual sea la real de ambas historias, lo cierto es que el zorzal criollo, el morocho del abasto, el bronce que sonría, cada día canta mejor y siempre esperamos que vuelva, como él dice en el tango Volver. Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo plasearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bendecido, señor gobernador, por haber estado usted tan cerca de esos actos tan hermosos. Y lo felicito nuevamente con un gran abrazo para usted y para todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero agradecer mucho y quiero hacerle este mismo a todo el pueblo de La Rioja y al gobernador Menem, que no pude, si bien lo distan, de lejos lo pude divisar, no tuve la oportunidad de saludarlo personalmente. Así que haga bien llegar, por favor, mañana cuando asuma, hágale saber que yo quiero saludo y este abrazo fraterno de gobernador a gobernador, porque creo que de acá para adelante todos los gobernadores, todos los argentinos, tenemos que estar en la misma línea luchando por defender la democracia, concretar la unión nacional y sacar definitivamente a Argentina de este pozo, de este desastre en que fue empujada para labrar la grandeza definitiva de nuestra paz. Esa era Armendáriz hablando con el gobernador de La Rioja, entonces electo, Brizuela, en un tiempo y en un momento donde hace 35 años se ilusionaban. Nosotros estábamos en La Rioja y cruzamos a Armendáriz con el gobernador de La Rioja, y estábamos en La Rioja porque había sido, junto con el resultado de Catamarca, los dos resultados más notables del peronismo, el triunfo de Carlos Menem en La Rioja y el de Sadi en Catamarca. Entonces se nos ocurrió hacer toda la sede de la transmisión, la sede central de la transmisión de las elecciones y la asunción de los gobernadores y demás, con sedes en, o con epicentro en la provincia de La Rioja. Y lo hicimos por Radio El Mundo. Los dueños de Radio El Mundo de aquella época eran liceístas navales. Cuando llegamos, nos felicitaron por la gran transmisión que habíamos hecho, y nos dijeron, ¿usted se enteró que ganó Alfonsín las elecciones? Sí, claro. Y bueno, ¿y por qué fue la única radio, la nuestra, que estuvo transmitiendo desde La Rioja y no desde Buenos Aires como el resto? Bueno, justamente porque fue una cosa distinta, y además hablaron todos en forma equitativa, y crucé las notas de los radicales con los peronistas todo el tiempo. Y me dice, sí, sí, todo muy lindo, pero aquí hay que recordar que ganó Alfonsín, así que por favor, busque ese trabajo, porque a fin de año termina el trabajo en Radio El Mundo. Y así nos echaron, simplemente porque habíamos hecho una transmisión con sede en La Rioja. 6 de la mañana, 51 minutos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego, vamos a meternos un poco en la actualidad de estas cosas que están ocurriendo, donde todos los días tenemos que hablar de antecedentes, de problemas judiciales, de los distintos dirigentes de todos los partidos, del presidente de la Nación para abajo, de todo el mundo. Y vos fijate cómo que ya se acepta casi que no importa lo delincuente que sea el funcionario, si hace alguna cosa a favor de la gente, bueno, yo me lo banco mucho más, ¿no? Aquello de que roba pero hace. Sí, eso es terrible. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Es que es tan complicado, porque si vos abrís los diarios, te encontrás que todo el mundo tiene un juicio, no sabés quién es bueno y quién es malo. Es tremendo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ahora está el padre de Macri, que se tiene que presentar a declarar y no va a ir porque está prácticamente... Está muy mal. En silla de ruedas, no se puede mover. Está con demencia senil, sí. Dicen. ¿No? De cualquier manera, yo no sé quién estará cobrando el 3% de los negocios con China, porque él sigue estando habilitado. Así que alguno lo está cobrando, ¿no? Y alguno de los hijos, porque seguramente... No, no, no tengo idea quién se va a poder... O a través de la empresa, de alguna de las empresas de ellos. 6 de la mañana, 53 minutos, y estos teléfonos están abiertos. Aprovechen ahora, porque después, cuando no tengan la oportunidad de llamar, se va a estar llamando, como hacen de costumbre, que llama y suena el teléfono todo el tiempo, pero cuando se les ocurre a ustedes y no cuando les decimos que hagan. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? ¿En la otra línea? ¿Quién está? Sí, Augusto, buen día. Bueno, aparentemente el presidente y sus amigos no se quieren perder ninguna clase de negocio, porque el señor dueño del Bernabéu es socio en el tema de los pillajes. Ayer dije eso, justamente. Claro, pero además vemos quién es el sponsor de Boca, Qatar, ¿no es cierto? El emir de Qatar se compró una cantidad de hectáreas al lado de Lewis. Sí, y por otro lado... el hecho de con Florentino Pérez no es los negocios que tiene, sino los que quiere tener a partir de que ahora con esta famosa la triple P, la participación pública y privada, le quiere dar, porque ante la caída de los empresarios amigos que están todos involucrados, aparentemente aparecería Florentino Pérez haciendo algunas rutas y algunos peajes, ¿no? El tema es que la justicia en estos casos tan flagrantes y tan evidentes no actúa nunca. Y siempre vemos, y si, con esto no voy a pretender defender a ningún cuestionado por la justicia, pero tampoco lo voy a acusar hasta que no se expida la justicia, que sabemos... Y porque se supone que toda persona es inocente hasta que se fuera lo contrario. Pero lo que ocurre es que cuando se le da tanta difusión, sí, a los procesamientos y nunca hay un fallo final, queda instalado en la sociedad como que son todos culpables. Queda instalado, claro, pero a mí lo que me preocupa, que el señor Contegrán, por ejemplo, que fue puesto procurador de Prepo, es prácticamente un miembro del PRO, ¿no es cierto?, que responde a la directiva de la señora Vidal. que no investiga a la señora Vidal por haber falsificado ficha de afiliación, por haber robado identidades para justificar supuestos aportes de campaña. Ese es un delito, prácticamente un fraude que se ha hecho en la elección, y no hay justicia que lo investigue. Mire, hay un dato que es mucho más complicado. Recién el otro día, hace menos de un mes, yo daba la noticia de que en el Tribunal de Cuentas se están nombrando a la gente que representa a la oposición. Por ley y por constitución, debe estar en manos de la oposición. Quiere decir que la oposición miró para otro lado mientras el Tribunal de Cuentas no lo controlaba. De la misma forma en que Alonso no puede ser una mujer que además confesó públicamente que estaba enamorada de Macri, no puede ser que sea la responsable de controlar la oficina anticorrupción. Esas oficinas deben estar siempre en manos de la oposición del gobierno. ¿Sabe qué pasa? La señora Alonso no es solo que es una enamorada de Macri, responde a un buitre, ¿no es cierto?, el señor Paul Singer, cuya fundación financia la fundación de la señora Alonso, y son, digamos, los agentes encubiertos que manda el imperio para colonizar la política argentina y llegar a puestos de poder y tomar decisiones a favor, no del país, por supuesto. Pero esto tampoco nadie lo investiga. Eso es lo que a mí me preocupa. Nuestra justicia está dejando que la patria, la República Argentina, se pierda. ¿No lo cierto? Saludo. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién está? Dale. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 6 de la mañana, 58 minutos, 25 grados. Llueve en algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires y de la capital. Noticias de la hora 7. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. La máxima llegará a 26 grados en la jornada de hoy y se aguardaba para la noche la tormenta. Pero en algunos lugares se está anticipando, llueve en la provincia de Buenos Aires y también en algunos sectores de capital. En la ciudad el cielo está parcialmente nublado. Algunas tormentas, dice el Servicio Meteorológico en su último parte, pueden ser fuertes en la capital, con vientos moderados del sector norte, cambiando a regulares del sur con ráfagas. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, con una temperatura actual de 10 grados y una máxima estimada en 19 grados, está parcialmente nublado en poder del pirata inglés. Citaron a indagatoria a Franco Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente de la Nación Argentina. Es por haber sido denunciado como que coimeaban a funcionarios del gobierno anterior, entre ellos Néstor Kirchner y el ministro, debido por las empresas viales que se beneficiaban por la falta de control a cambio de la coima mensual. En la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio, el cielo está nublado con bancos y nevadas débiles y aisladas. En la temperatura que se marca a esta hora, justamente de 5 grados bajo cero, es la mínima. La máxima será de 1 grado sobre cero. Base Esperanza, cielo nublado, parcialmente nublado. Registro de las 6 de la mañana, 2 grados. La máxima será 2 grados sobre cero. La actual 2 bajo cero. Base Carlini, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado, temperatura actual 0 centígrados, la máxima será de 2 grados. La misión que está yendo a Marte dice que descubrió agua en el asteroide conocido con el nombre de la Muerte. Si hay agua en Marte, hay posibilidades de vida humana. Pase Belgrano 2, cielo nublado, probabilidad de nevadas aisladas, temperatura 2 grados bajo cero, la máxima 3 sobre 0. Pase San Martín para un país bioceánico y bicontinental, 6 grados bajo cero, la máxima 1 grado sobre cero, cielo algo nublado, con vientos leves y variables. Pase Orcadas, temperatura actual 2 bajo cero, la máxima 3 sobre 0. ...25 grados en la ciudad de Buenos Aires, alertas por tormentas en distintos puntos del país, y esencialmente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, por lo cual puede haber lluvia también durante la jornada de mañana y hasta el viernes. Ampliamos información adelantada ayer sobre la balacera sobre dos sedes judiciales en Rosario que dejaron un mensaje contra la mafia "no se jode". Ocurrió 4 días después de la condena de los líderes de Los Monos, narcotraficantes rosarinos. Ya hubo 15 atentados a funcionarios en edificios judiciales en lo que va del año. Tan solo 4 días después de que la Justicia Federal rosarina condenara a los líderes de la organización, aparecieron los atentados. El frente del edificio recibió al menos 9 impactos de balas y la puerta giratoria de la calle Balcarce, 4 en la puerta del Centro de Justicia Penal. En tanto, se registraron otros 5 disparos. Ambos edificios cuentan con cámaras de videovigilancia que ya están en poder de los investigadores, quienes analizan las imágenes recogidas de los dos atentados. El deporte por Belgrano. Así quedó entonces el diagrama del Mundial de Clubes que va a comenzar a jugarse el próximo día 12 de diciembre. 12:30 van a disputar el encuentro Al Ain de los Emiratos Árabes ante el Team Wellington de Nueva Zelanda. El ganador de ese partido va a enfrentar el sábado 15 de diciembre a 1:30 de la tarde, hora de nuestro país, al Esperance de Túnez. Y allí, de allí saldrá el ganador, el equipo que va a enfrentar el día 18 de diciembre, 1:30 de la tarde, hora argentina, al campeón de la Copa Libertadores de América, River Plate. En tanto, por la otra llave, van a comenzar el sábado 15 de diciembre a las 10 de la mañana, hora de nuestro país, a jugar Kashima Antlers de Japón ante las Chivas de Guadalajara de México. Y el ganador de este encuentro va a jugar el miércoles 19 de diciembre, 1:30 de la tarde, hora de nuestro país, ante el Real Madrid, el campeón de la Copa de Campeones de Europa. En lo que tiene que ver con el básquetbol, continuó ayer la disputa de la Liga Nacional de Básquetbol con 4 partidos. Regatas de Corrientes le ganó de visitante a Argentino de Junín por 99-86. Hispanoamericano cayó como local ante Peñarol de Mar del Plata 94-84. La Unión de Formosa superó como local a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia 96-86. Y Quimsa de Santiago del Estero le ganó a Obras Básquet por 90-74. Hoy continúa la disputa de la Liga Nacional, en este caso con 2 partidos a las 9:30 de la noche en Mercedes, en la provincia de Corrientes. Van a jugar Comunicaciones ante Ferrocarril Oeste. En tanto, en Sunchales, también desde las 9:30 de la noche, van a jugar Libertad ante San Martín de Corrientes. Y en lo que tiene que ver con el Mundial de Hockey sobre Césped Masculino, los Leones ya tienen rival para las semifinales del Mundial de esta especialidad que se está disputando en la India. Será Inglaterra y el partido se va a disputar mañana a las 8:15 de la mañana, hora de nuestro país. La otra Argentina. El automóvil Ferrari, uno de los más costosos en el mundo, tiene un motor muy especial, pero pocos argentinos saben, casi ninguno diría yo, que las válvulas de ese motor son de nacionalidad argentina. La planta de válvulas para Ferrari, que es la empresa Vaso Sociedad Anónima, tiene en Rafaela Santa Fe, además de venderle la automotriz italiana, exporta para Brasil, Estados Unidos y 30 países más las válvulas argentinas en varios motores de marcas de todo el mundo, cosa que poco sabemos. También de la otra Argentina, Cuerdas para Instrumento, es una empresa familiar que fabrica cuerdas para músicas profesionales y desde Avellaneda exporta sus productos a Colombia. Máquinas sembradoras, una que se produce ya desde el año 1956 en el sur de Santa Fe, y desde ese año fabrica sembradoras automáticas que se usan en países como Rusia y Sudáfrica. Pero lo que menos imaginamos es que los ascensores de los rascacielos neoyorquinos usan cables producidos en la Argentina. Son cables para ascensores de la empresa PH, que empezó haciendo cables de acero para frenos de bicicleta, y hoy sus cables están en las principales rascacielos de Nueva York. Su casa central está en San Miguel. También cuando descansan los argentinos en Punta del Este, lo que no sueñan es que la mayoría de las reposeras que se venden en Uruguay son fabricadas en la Argentina. Las mismas se producen en San Fernando. Estos argentinos de la otra Argentina, la que produce y trabaja, son desconocidos por todos nosotros. Es la hora 7 minutos, 24.8 la temperatura. Llueve en algunas zonas de la provincia y de la ciudad. Desde la capital argentina para el mundo, Aterio. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Mirá si será insólito nuestro país que del lado del gobierno te dice una cosa y la realidad te dice otra. El gobierno te asegura a través de Hacienda, Producción y Trabajo que los precios se desaceleran. Pero por otro lado, la realidad te dice que el consumo cayó el mes pasado un 9,6%. Y hoy nos desayunamos que los jubilados en el mes de diciembre, pese a que van a cobrar el aguinaldo, va a caer su poder adquisitivo en un 13%, que el dólar volvió a subir un 1.16% y que subió el riesgo país y que del exterior nos miran con dudas de si ponen plata o no ponen plata. Pero mientras todo eso sucede y nos cobran la electricidad una fortuna, el gobierno desembolsó 2.345 millones de pesos para pagarle a Edesur y a Edenor por prestaciones realizadas por ambas compañías desde marzo de 2017. O sea que, pese a que nos aumentaron, le siguen poniendo plata a las compañías. ¿Cómo es esto? Es una cosa de loco todo lo que sucede económicamente en la Argentina y cada vez más incomprensible. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El gobierno dice que con 3.000 pesos que le van a dar a los movimientos sociales, quiere llevar tranquilidad. Algunos dirigentes del movimiento sociales se sintieron como que los ponen en ridículo, porque dicen, bueno, le compran que no hagan ningún problema ni ningún desborde con 3.000 pesos por cada persona o por cada plan. Y la verdad que ayer salió el representante de Movimiento Evita, Pérsico, a decir que no garantizaban en absoluto ninguna paz y que es la situación que se está viviendo abajo es muy compleja y que no saben si no va a haber una eclosión antes de fin de año, como devolviéndole un poco la carga de la prueba, diciéndole, ustedes están haciendo público que con 3.000 pesos a cada una de las personas tranquilizan el momento argentino. ¿Qué les está pasando? Nosotros venimos planteando otras necesidades, otros problemas. Lo cierto es que lo que llama poderosamente la atención es que el gobierno tome disposiciones, por ejemplo, de que para la gente que está cobrando planes haya 3.000 pesos, y para la gente que aportó toda su vida, los jubilados, y que están directamente en línea de pobreza porque los que cobran la mínima, no haya absolutamente nada. Entonces, aquí viene toda una dicotomía de qué hacer con el futuro. Porque supuesta e imaginariamente esa gente que cobra planes no está trabajando, salvo algunas excepciones pero que hacen algún trabajo relativo. Entonces, frente a esto, la pregunta es, si ahora los que trabajaron toda la vida están en la línea de pobreza, ¿qué va a pasar con un montón de gente que hoy no trabaja y por lo cual se reduce el aporte jubilatorio? Es decir, ¿cómo se va a manejar el tiempo que viene? Como no veo que nadie piense esto, como no veo que nadie en la política argentina se preocupe por estos temas, me parece que es una situación no menor, que es un problema absolutamente grave, porque en algún momento la masa salarial va a llegar a casi ser la misma que la masa de jubilados y vamos a tener un inconveniente serio. No se va a poder pagar más la jubilación. Así que esto que está ocurriendo en este desastre, donde en un día de intereses nos rifamos un hospital entero con su edificio y la última tecnología de punta, y resulta que después no hay un peso para el jubilado, que la situación que se vive, y con 3.000 pesos al que no tiene nada creen que lo arreglan, me parece que están confundiendo, ya no hablemos de justicia social que no existe, sino están confundiendo ayuda social con caridad. Me hacen acordar a las damas de beneficencia que existían antes que apareciera Evita, donde hacían beneficencia para sentirse bien ellas. Desde la opulencia tenían alguna propina, algo que les sobraba, algo para los menesterosos, y a partir de allí entonces ellas se sentían bien. Me da la sensación que está pasando eso. Ojo con lo que están declarando, ojo con lo que están diciendo ante gente que no tiene para comer todos los días. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, vamos a meternos un poco más en lo que tenés, Diego. Bueno, un 11 de diciembre, pero de 1981, a ver si te acordás de esto, Miguel, la Junta Militar destituye al presidente de facto, General Roberto Eduardo Viola, que había nacido en Buenos Aires el 13 de octubre del 94 y falleció en nuestra ciudad el 30 de septiembre de 1994. Presidente de facto, el 11º de facto de entre el 29 de marzo del 81 y el 11 de diciembre del mismo año, durante la dictadura del proceso de reorganización nacional. Aunque Viola no había interrumpido en ningún momento el accionar represivo ni los operativos contra la subversión, fue removido de su cargo por la Junta Militar de Gobierno el 11 de diciembre del 81 e interinamente lo reemplazó el vicealmirante Carlos Alberto Lacoste hasta el 22 de diciembre de ese año, cuando Leopoldo Fortunato Galtieri juró como presidente de la Nación Argentina, convirtiéndose en el nuevo primer mandatario de facto de la Argentina. Durante los juicios a las juntas militares de la dictadura más sangrienta que sufrió nuestro país, Viola fue condenado y destituido del grado por resultar culpable de crímenes de lesa humanidad. Este es otro tramo de la terrible historia de la criminal y impiadosa dictadura del autodenominado proceso de reorganización nacional, que los argentinos no tenemos que olvidar para que no se vuelva a repetir. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Bueno, Almagro, que arrancó ganándolo 1-0, terminó jugando muy mal y perdiendo 3-1 como local ante el Ferroviario, ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Arsenal, que está haciendo una buena campaña, le ganó 2-0 a Chicago, tercera derrota como visitante consecutiva de Chicago, que termina el año segundo, termina el año con puntero Sarmiento de Junín con 26 unidades, Chicago 25, Arsenal 24, Mitre de Santiago del Estero 23 en las primeras colocaciones. Mitre, que anoche con gol de Pablo el Mudo Ruiz le ganó 1-0 al Deportivo Morón. Comunicaciones, que en las últimas fechas levantó, le ganó 2-1 al Deportivo Español, que tenía el interinato este Deportivo Español de Pedro Catalano y Pericé como técnicos, valga la redundancia, interinos, que van a volver a inferiores, y el Deportivo Español va a salir a buscar técnico. JJ Urquiza perdió con la Casuso 1-0, el azul de San Isidro en muy buena campaña. Sacachipas en Soldati perdió con el puntero, con Estudiantes, 1-0. Hay que ver si sigue Gustavo Cineros, de pésima campaña con Sacachispas. El equipo ayer jugó muy mal, no tuvo ideas, y perdió bien con Estudiantes 1-0. Sobre todo Sacachispas jugó mal el primer tiempo. Argentino de Quilmes le ganó 2-0 a Berazategui. Se jugó en cancha de Quilmes, Miguel, con mucha gente, con público de ambas parcialidades, y no tenemos ningún reporte de que haya sucedido nada raro. Luján le ganó 1-0 al Porvenir. La Ferrere, con un penal sobre la hora inventado, le ganó 1-0 a Excursionistas. Final con polémica y con mucha bronca. Cambaceres le ganó 1-0 a Lugano. Atlas empató 2-2 con Argentino de Rosario. Muñiz le ganó 2-1 a Puerto Nuevo. Por el Federal A, en Bahía Blanca, Villa Mitre le ganó 3-1 a Independiente de Neuquén, en Pico La Pampa, Ferro le ganó 2-1 al Deportivo Madryn, en Río Negro, Deportivo Roca perdió 1-0 con San Sinera de General Cerri, provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, Alvarado le ganó 1-0 a Sol de Mayo de Viedma, y en el Imperio Cordobés, en Río Cuarto, Estudiantes le ganó 1-0 a Sportivo Desamparados de San Juan. Hoy tenemos B Nacional, 21-05, en Tandil, Santa Marina, Sarmiento de Junín, B Metropolitana, 17 horas, en Munro, Colegiales, Deportivo Riestra, en Escalada, 19:30, Talleres Atlanta, en Dock Sud, local, recibe a Central Córdoba de Rosario, por la primera C, y por la primera B, 17 horas todo, Central Lancaster enfrenta a Liniers, y Centro Español enfrenta a Claypole. Miguel. Hasta mañana. Un abrazo grande, hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Autoridades nacionales y provinciales, señoras, señores. Deseo, señores congresales, que al pisar esta tierra os hayáis sentido un poco argentinos y con ellos nos habréis hecho un gran honor brindándonos una inmensa satisfacción. Para el corazón argentino, en nuestra tierra, nadie es extranjero, si viene amado, animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella nadie os preguntará quién sois, y os ofrecerá con el pan y la sal de la amistad esta heredad de nuestros mayores que queremos honrar como la honraron ellos. Así empezaba Perón el Congreso de Filosofía, la comunidad organizada, en Mendoza a mitad del siglo pasado. ¿Para qué hablaba Perón de la comunidad organizada? Porque se había dado cuenta de cómo éramos, es decir, de que el individualismo en la sociedad argentina venía desde siempre y que estábamos absolutamente desordenados, y él aquel día trató de ofrecerle a la sociedad, cuando la Universidad de Cuyo organizó el primer Congreso Internacional de Filosofía, con filósofos importantes de todo el mundo, trató de hacerle un aporte no solamente al pensamiento y a la reflexión de que el ser humano vive en comunidad, sino que hay un orden. Tiene un orden en la naturaleza, hay un orden en las cosas de la vida, hay un orden jerárquico, que hemos hablado ya alguna vez, de jefaturas naturales en la raza humana, y además le ofrecía a la sociedad una explicación de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. Y arrancó además con la explicación racional, no solo del pensamiento, sino también de aquellos que habían hecho aportes en las distintas corrientes a lo largo del mundo. Esto pasó a mitad del siglo pasado. Los continuadores, los que se dicen peronistas, los continuadores de esta idea, ni siquiera le han prestado atención y mucho menos difusión a la comunidad organizada. Y hoy nos encontramos en una Argentina donde las mayorías electas terminan produciendo episodios de protección a las minorías. Es decir, las mayorías ceden ante diversas situaciones de minorías que van creando la cultura de un nuevo tiempo en la legislación y de un nuevo tiempo en el pensamiento. Cuando uno tiene que entender que se quiere enseñar en las escuelas a los chicos la diversidad sexual, hablando de que no hay diferencia de sexo entre hombre y mujer, tomando decisiones de el absurdo, porque es contra natura, para justificar que existen mujeres que no se sienten mujeres y hombres que no se sienten hombres, o mujeres que no se sienten mujeres y hombres que no se sienten varones, y eso que es minoría, lo instalan gobiernos electos por el voto de la mayoría, es porque la minoría ha ganado cultural y conceptualmente la voluntad de la mayoría. Cuando se establece una discusión sobre el aborto o sobre cualquiera de las cuestiones en danza, no se plebiscita el pensamiento de las mayorías, sino se toman corrientes que vienen generando pensamientos representativos de minorías. Claro que atrás de estas corrientes de pensamientos minoritarios que se terminan imponiendo a los pensamientos mayoritarios, es decir, aquellos que no tendrían nunca los votos para llegar al gobierno, pero sí tienen la capacidad de instalar el tablero de las minorías para que las mayorías electorales se queden en silencio y aprueben cosas que no son de su preocupación y que nunca estuvo en el programa de los que gobiernan, ha hecho que se viva en una confusión sobre lo que es la comunidad. Y entonces se le suma al desorden anárquico que todos somos partícipes esta imposición de minorías sobre mayorías, porque presentan batallas culturales de penetración que las mayorías resisten simplemente diciendo no estoy de acuerdo, pero no oponiéndose como mayoría, sino al contrario, lo asumen y lo cobijan. Cuando Mauricio Macri aprobó, siendo alcalde de Buenos Aires, el matrimonio igualitario, tuvo su primer cortocircuito con la iglesia. Y resultó, después de mucho tiempo, que los dos varones que se habían casado confesaron públicamente que era mentira, que lo habían hecho para forzar esa situación, que nunca habían sido una pareja en serio, etc. Es decir, una cuestión minoritaria se instaló y aquellos que le habían dado el voto para ser elegido intendente de la ciudad o jefe del gobierno autónomo de la ciudad, no habían votado eso porque eso no estuvo nunca en discusión y sin embargo vio como él lo aprobó. Y así podíamos tocar cualquiera de los ejemplos. Esto significa que como la comunidad está desordenada, las cosas minoritarias son transformadoras de voluntades mayoritarias. Y así llegamos a que se pretendan instalar frases hechas, axiomas sobre pensamientos, y entonces hay una confusión formativa en los jóvenes, que creen que algunas cosas pertenecen al nuevo tiempo de las conquistas, sin darse cuenta que algunas de ellas responden a una cuestión absolutamente minoritaria. Porque una cosa son los derechos de la mujer y otra cosa es el avance del feminismo. Una cosa es el hombre llamándose democrático y no dando el derecho a la mujer, y otra cosa es Perón, el primer democrático de la Argentina, que le dice a las mujeres tienen derecho a elegir y a ser elegidas. En ese derecho constitucional está el verdadero padre de la democracia, que fue Perón. No hubo otro. Fue el que hizo que las mujeres argentinas sean iguales a los varones y que hoy el padrón femenino, que es mayoritario, ahora con la ley de igualdad de género y demás, vaya a tener que tener un 50% de mujeres en la conformación de las próximas listas electorales. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Hay un 50% de mujeres que estén activando en la política para completar las listas? ¿Va a ser cierto o van a poner a la amiga, a la prima, a la novia, a la esposa? Porque aquí vendría también la exigencia de esa corriente feminista de que se respeten a las mujeres que han trabajado intensamente en política o en cuestiones sociales, en lo que fuere, para que esa mujer sea representativa de la mujer. Es decir, nos están pasando cosas en la evolución que nos involucionan y no nos damos cuenta. Por eso, gracias a Perón, su tercera esposa fue presidenta de la República y Cristina Fernández fue presidenta de la República. Pero los binomios de presidente y vice, ¿lo harán un hombre y una mujer? ¿Será así? Y como tiene que ser un 50 y un 50, tampoco puede haber más mujeres que varones en la conformación de las listas. Está bien, está muy bien, porque la mujer es mayoría en el padrón. El tema es que la mujer participe, se comprometa para estar integrando esas boletas. La comunidad organizada es aquella que demuestra que nadie se puede realizar en un país que no se realiza. Que nadie puede vivir, por mejor que le vaya en sus cuestiones personales, en una sociedad a donde las cosas no funcionan. Y entonces, este mensaje también alcanza a estos que están participando en la mayor transferencia del que menos tiene hacia el que más tiene, que su angurria económica y financiera la van a tener que disfrutar afuera, porque aquí no van a poder vivir si la sociedad no se realiza. Porque dentro de toda la delincuencia que hoy existe, hay quienes roban por hambre también. De manera que debemos preguntarnos muchas cosas y debemos pensar por qué la agenda de las minorías se impone a gobiernos mayoritarios, cualquier signo, del que fuere, y que no está en el plan, que no está en el proyecto, que no está en eso, y se discute y se instala. A lo mejor hay una contracultura, por lo general manejada de afuera, por lo general financiado por mucho dinero de las fundaciones, que contribuyen a un proyecto universal del control de la natalidad, del control del desarrollo de las personas, donde nosotros tenemos un país deshabitado, deberíamos tener 800 millones de habitantes, y apenas somos 44, y el territorio que nosotros no ocupemos lo va a ocupar alguien. No tengan ustedes ninguna duda de esto que les estoy diciendo. ¿O ustedes creen que el hombre está en Marte por qué? Porque sabe que está haciendo tal desastre en el planeta Tierra que están buscando a ver si hay vida en otro lugar ante las inminencias de hecatombes de un futuro. ¿Por qué creen que están investigando si se puede vivir en Marte? De manera que, en estos tiempos, donde cada uno de nosotros vive desenganchado porque tiene que atender sus propias necesidades de supervivencia, debemos coincidir en que la necesidad no nos deja pensar. Decía Hipólito Yrigoyen y repetía Perón, la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Nos han bolsiqueado, nos han metido la mano en el bolsillo para que no pensemos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 34 minutos, 24 grados 8, cubierto el cielo totalmente, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Y Miguel? ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, a confesión de partes, relevo de pruebas. Yo tengo una única obsesión que no me deja dormir, que son las próximas elecciones. ¿Por qué digo esto? Mire, dicen que los años traen sabiduría. En mi caso, yo tengo que decir, confesar que no entiendo nada. Yo escuché su editorial, siempre trato de hablar de su editorial, y sin embargo para mí el editorial en una frase la dijo Diego. Diego dijo, qué país insólito. ¿Por qué digo esto? porque a pesar de que se pueden escribir varios libros sobre los desastres que se hicieron y se hacen en la democracia fraudulenta, yo no recuerdo el nivel de entrega y de destrucción de este gobierno. Pero para mí, lo increíble es el nivel de adhesión que tiene, todavía y tiene, este gobierno. Y voy a lo cotidiano. Ayer hablé con los dueños y los empleados que atienden los 5 y 6 pagos fáciles de mi barrio. El 100% de los que pagan facturas se quejan. De ese 100%, el 80 votaron a este gobierno. Y de ese 80, hoy se queja, el 60 dice que lo va a volver a votar. Y uno podrá decir sociológicamente que mi barrio, yo siempre digo que es un barrio de viejitos gorilas, yo lo subrayo y lo digo todos los días, pero acá viene lo insólito. En mi barrio hay entre 17 y 20 empleados que limpian las calles. Yo me suelo reunir muy seguido con ellos. De los 17, 20 que limpian las calles, 15 votaron a este gobierno. Ayer de 15, 10 me decían que lo van a volver a votar. ¿Usted sabe dónde ganó Alfonsín las elecciones? ¿Alfonsín? En las villas. En las villas. Macri en dos villas tuvo la mayoría de votos. Entonces, evidentemente, hablábamos, la única verdad es la realidad, como decía Perón. Aunque ustedes y mucha gente me diga, no creo en las encuestas, esta gente tiene el 30% de adhesión. Sí, 30... no, pero además yo estoy convencido de que mientras siga la oposición en el juego que está haciendo... Totalmente. ...se van a quedar. Totalmente. Miguel, de ese 30% son 6 millones de personas. Y no puede ser que me digan que hay 6 millones de ricos. En la Argentina hay 100.000 ricos. Bueno, pero como yo tampoco digo que a la gente se le puede cuestionar el voto, porque sería una cuestión muy chiquita, digo que a lo mejor lo que está pasando es que los medios de confusión masiva totalmente todavía siguen teniendo vigencia. Pero entonces yo la pregunta que le hago a usted y a cualquiera, ¿se puede volver a reconquistar ciertas cosas, hasta lo tengo que decir, el poder sin tener el manejo de los medios? Esta es la pregunta que yo hago. Ayer se enojó un hombre cuando me quería decir que en Massa no iba a pagar la deuda, y yo le dije, mire, de Cristina para todos, ninguno dice de no pagar, porque la situación en que está el país es absolutamente en manos de otros. Entonces, el primero que se le ocurra decirlo, una cosa es hacerlo y otra cosa es decirlo, el primero que se le ocurra decirlo... No llega. Ni siquiera asume. No llega. Claro. Miguel... Ahora, si no entendemos estas reglas, si no nos damos cuenta de esta situación, si creemos que declamativamente vamos totalmente a ganar la batalla, estamos equivocados. Coincido. Miguel, como decía el general, quedó pendiente la batalla cultural, no hay vuelta que darle, Miguel. Por eso él se dio cuenta a último momento, y aquel primero de mayo, claro, que todos hablan de que Cholo Montonero, y la noticia fue a la mañana, habló del modelo argentino para el proyecto nacional y dijo que era el tiempo de la revolución cultural. Bueno, cuando Mao Zedong, con todo el poder que tenía, dijo, hay que ir por la revolución cultural, mire con qué terminó China, sabía lo que hablaba. Yo estuve ese día en la plaza y paradojalmente estuve en el medio de las dos posiciones, Miguel. Vuelvo al tema. Si no se retoma o no se inicia una batalla cultural, van a seguir ganando estos cuatro tipos que están en todo el mundo, Miguel. Sí, pero tampoco se puede hacer la batalla cultural desde la nada, porque pasa lo que decíamos recién. Ganan los gobiernos mayoritarios, cualquiera, de cualquier signo, y se imponen consignas de la minoría. Es cierto. ¿Y entonces? No sé, Miguel. Gracias. ¿Quién está? ¡Día! ¡Hola! ¿Quién es? El payador Crubelier, ¿cómo le va? Usted bien, porque usted no tiene problema con la guitarra. Pero vaya afilando el cuchillo para el viernes con el gaucho carbón, ¿eh? Bueno, bueno, yo no sé de política, la política es hermosa. Oiga, hágame una payada con el título de River. ¿Eh? Yo pienso que la gallina tres huevos puso, señor, y ha salido ganador en España y Argentina. Esta décima genuina hoy se funde en un crisol y se transfunde cual sol mientras voy improvisando y un verso lo voy dejando en meta de grito. ¡Gol! Hasta otro día, de Reci, y después le llamo Carbón, ¿eh? Un abrazo peronista y un recuerdo para Carlitos Gardel, el francesito, y don Julio de Caro, dos grandes. Sigan comiendo ustedes solos, ¿eh? No, no, usted está invitado, compañero. Ah, pero a mí nunca me llega la invitación. Bueno, bueno, vamos a hacer una hamburguesa a la parrilla. Chao, gaucho, después le llamo a Carbón. ¿Quién está? ¿Quién es? Miguel Ángel. Señor. Ana María de Quilmes. Hola. La escucho, señora. ¿Sabes qué pasa? Que desde que se quemó acá la telefónica, los teléfonos de nosotros no andan. Quería decirte algo que para mí es muy importante como ciudadana argentina. Mientras no procesen a la señora Cristina Fernández de Kirchner como se merece, el pueblo va a seguir ciego diciendo, si no la procesan es porque no robó. Y mientras tanto, ella sigue divertida porque nadie la acusa. Así que espero que la justicia maneje, porque no puede ser que quieran volver hacia atrás votando de nuevo a una ladrona. Un beso. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que me da una tristeza escuchar a esta señora que todavía sigue escuchando el relato de la mafia esta que tenemos instalada en el gobierno, que nos está esquilmando, nos está destruyendo la calidad de vida y no nos vamos a poder recuperar con tanta facilidad como dicen algunos idiotas útiles que dicen esto ya pasó y esto va a pasar y no va a pasar nada y esto no tiene, es una cosa que se soluciona fácilmente. Estamos en una etapa final, terminal, y es muy grave lo que estamos pasando. No, es más grave de lo que la gente cree y es más grave de lo que la gente imagina. Mucho más. Porque cuando Giuliano dice, está nocao la economía del país y si no presta el Fondo Monetario, el gobierno se cae, no está diciendo se cae este gobierno y se cae cualquier gobierno. Por lo tanto, el que gane la elección, quien sea, para poder gobernar va a tener un conflicto muy serio. Exacto. El conflicto que tiene es insoluble, porque ¿quién levanta una deuda de 400 millones? La única cosa factible es un proyecto de un Frente Nacional estableciendo pautas mínimas y necesarias, porque hay cosas que sí se pueden hacer si estamos todos juntos. Ahora, en esta fragmentación de la sociedad, cada día más difícil. Exacto, coincido totalmente. Los saludo. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Le habla Silvia de Seiza. Yo le digo lo que siempre dije, ¿no? Acá hay pilares de la economía y es como que estudian a la gente a ver en qué gastan más, cada vez con menos preámbulo, por supuesto, y es en la drogadicción, en el juego, en el alcoholismo, en todos esos vicios. Ahora, si hay dos postulantes para un puesto y en las mismas condiciones intelectuales, ¿lo van a tomar a quién? A que aquel, hasta que pueda cumplir con sus cosas, haga su aporte al gobierno, porque el gobierno es el dueño de todo esto, él va detrás del negocio como todo. Escuche, se compra porque tiene la radio encendida muy alta, lo tiene cerca del teléfono. La saludo. Chao. ¿Quién es? Sí, ayer le dejé interrumpida la conversación porque es muy costoso conseguir la comunicación de la ubicación de Chascomús en que estoy. Soy Ramón. Y yo para sacarlo del tema. Ayer cortó, ¿por qué cortó? Corté porque venía tanta interferencia que yo no escuchaba. Y como yo no tengo ni televisión, solamente escucho la radio y la radio está bastante distante a de donde está el teléfono, cuesta conseguir la comunicación. Y casi siempre da ocupado. Yo hace muchos años que lo escucho. Ahora, la vez anterior que le hablé, le dije que todos le daban sugerencia y que ninguno le daba un plan de lucha. Bueno, fíjese que ayer fue el Día del Animal y el Día de la Recordación de la Unión de Perón y Evita. Y ninguno tiene presente esos actos. En la provincia de Buenos Aires, que es tan amplia, yo en 3 años no llegué a conocerla. Y tengo mucho más años y soy mucho mayor que usted. Y le digo lo siguiente, desde la costa, en Magdalena, pasando La Plata, las islas, la de La Paulina, hasta llegar a San Clemente del Tuyú, el río nos ha quitado tanta cantidad de tierra en el interior que nos ha perjudicado, porque la provincia de Buenos Aires es una palangana. Y antiguamente, por allá por el 1600, se la conocía como la tierra de las aguadas. Y en 1600, cuando lograron los labriegos incaicos con los españoles encauzar las aguas, esta bendita tierra, que hoy cuenta con 130 y pico de distritos, pasó a ser tierra de siembra y de ganadería. Nadie se fija en eso y nadie le aporta a usted lo que es volverle a la tierra lo que las aguas le llevan. Fíjese usted, usted quiere salir para la población, dele agua, pero dele agua potable, no agua de red de servicio general. El agua potable para nuestro organismo se saca a través de una vaporización. Se la filtra, se la destila, se la purifica y se la nutre de sales y minerales que necesita el organismo. Cuando usted logre eso, le va a dar salud a la población. Mientras no le dé salud a la población, a la comunidad, o como se le quiera llamar a la sociedad... Escuche, Ramón, escuche, hay un Chascomún. ¿Cuántos metros tienen que perforar para tener agua potable? Sí, a una profundidad que tiene que pasar el barro azul. Pero por eso, ¿cuántos son? Tiene que tener 15, buen trémpano o 15, una vidia. Pero 15 metros, ¿no? 65 metros. ¿65 metros? 65 metros, sí tiene que pasar eso. Y hay una capa de profundidad que llega a los 90 metros, ajá, donde el agua es urgente. Sí, sí. Pero está cargada de minerales que hacen bien al organismo. Porque usted sabe que el otro problema que hay en toda la costa, que el agua esa es salada, tienes un agua que está penetrada. Entonces, el agua potable, a lo mejor, que se consigue en otro campo a 15 o 20 metros, usted me habla de 65 metros, ¿no? Yo trabajé y sacábamos tres clases de agua. Una, agua industrial. Otra, agua para servicio general. Y de ese servicio general, donde se depositaban las internas, para el servicio general, que es la limpieza, la higiene, inclusive la personal, de ahí se aspiraba las aguas y se purificaban a través de un vaporizador. Y sabíamos si esa agua era buena con solamente en 2 centímetros cúbicos de nitrato de plata en la cubeta y 2 de sodio, sabíamos si esa agua servía o no servía para el organismo. Y después de ahí, cuando salía de la tubera de la purificadora, se le agregaban en el sector las sales y los minerales que el organismo necesita. Si usted quiere un pueblo sano, dele salud, pero dele agua. El agua es el derecho a la vida. Y fíjese, ¿pero usted hizo trabajo de campo? Claro. ¿Hizo trabajo de campo siempre? Mire, usted a un costado de Chascomún está una localidad que se llama, porque los distritos tienen varios pueblitos que nadie les tiene en cuenta. Hay uno que está hacia la izquierda, cuando usted va hacia Mar de Plata, a la altura de Chascomún, que es el pueblito donde se quedó su fundador de la zona, que se llamó Daniel Escribano. Y ahí habrá un villorio de aproximadamente 20 o 30 familias. Ahí se quedó con los pampas. Y nosotros tenemos el criollaje, tenemos la sangre mestizada con aquellos españoles que se quedaron en la zona, que por lo general eran vascos, de este lado de los Pirineos, de la Europa que dividía a los galos de la Vascoña. Bueno, esos se criaron en toda la zona. Y ellos sabían cómo ser Chascomún. Si yo le digo en la lengua pampa, ¿qué significa Chascomún? ¿Usted sabe? No. ¿Sabe saludar en pampa? ¿Decir buen día? No. Pero le digo lo siguiente, chascó, quiere decir agua mala. Y mus, quiere decir que es salobre, que no la tome. Claro. Porque usted levanta con el sombrero, levanta agua de cualquier aguada y le pone en el hocico al caballo, que es el animal más noble que nosotros tenemos. Y le saca la cabeza. Se lo saca con la cabeza, se lo empuja, que no la quiere esa agua. Sí, sí. Bueno, lo saludo, Ramón. Dele agua a la población y dele salud. Que ande bien. Nadie le aporta un plan para darle... Mire, ¿sabe las arroceras que se pueden hacer desde la Magdalena hasta San Clemente del Tuyú? kilómetros de arroceras para darle de comer no solamente a 40 millones de habitantes, a 800 millones de habitantes con el grano de arroz. Bueno, eso mismo lo podrían hacer en el Delta del Tigre, que tampoco una vez los japoneses lo quisieron hacer y bueno, quedó trunco. Los saludo, que ande bien. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 50 minutos han pasado de la hora 7. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. La información deportiva. Bueno, se viene la parte final de la Superliga. El puntero del campeonato es nada más ni nada menos que el Racing Club de Avellaneda. Y vamos a recordar cuáles son los rivales que le quedan al equipo académico de aquí en el final. Sabemos que lleva 6 puntos de ventaja sobre su escolta, que es Defensa y Justicia. Y cuando se reanude el campeonato, entre el 25 y el 28 de enero próximo del 2019, va a enfrentar de visitante al Docivi. En la fecha siguiente va a jugar de local ante Huracán, luego enfrenta a River como visitante, luego recibe a Godoy Cruz de Mendoza como local, enfrenta a Independiente en el Libertadores de América, recibe a Estudiantes de La Plata, visita a Colón de Santa Fe, recibe como local a Belgrano de Córdoba, va como visitante a Victoria a enfrentarse a Tigre y cierra su campaña como local enfrentando justamente al escolta, actual escolta del campeonato del equipo de Florencio Varela, Defensa y Justicia. Qué complicado, ¿eh? No, así no es nada fácil. Pero porque bueno, mirá, fíjate, Huracán que está en carrera. Sí. Bueno, Defensa el último partido. Pero hay un partido clave porque se puede estar jugando el descenso, que es visitar a Tigre en Victoria. Exacto. Ahí, ese es un partido muy complicado. Ese es un partido muy complicado. Y es que no descendió para esa época, ¿no? Está muy complicado, Tigre. Claro, por eso, si no descendió para esa época. Pero después tiene 2 partidos de visitante, el de River Independiente. Exacto. Que no son fácil. ¿Y qué otro partido más le queda? Bueno, me parece que, a ver, según cómo se den los resultados, porque si se vienen dando los resultados, fíjate vos que ayer empató Vélez, yo había dicho que Vélez venía levantando, ayer empató. Sí. Es decir, hay cosas que no tienen que ver con vos, sino con lo que hacen los demás. Claro. O sea que si se dan los resultados abajo y mantiene la distancia de 6 puntos, bueno, se puede dar el lujo de perder algún partido, ¿no? Sí, es clave el partido con Aldosivi, ¿no? En la reanudación. Es que con Aldosivi estoy seguro que va a haber público visitante. Sí, sí, sí. Porque sí, la gente que está veraneando Mar del Plata va a gritar. Y van a aprovechar, seguramente le van a dar luz verde. Y Aldosivi claro, no se va a perder el... No, seguramente el negocio no. Ahora, hay que ver cómo vuelve después del descanso, ¿no? Exacto. Bueno, ese partido, suponete que ese partido fuera imaginariamente ganable, ¿no? Ponele que fuera imaginariamente ganable con Huracán. Pero después tiene con Estudiantes también de local. O sea, los partidos de locales no son fáciles ninguno. No, ninguno. Y los visitantes todo muy complicado. Tiene que ir a Santa Fe. Quizá el más que aparece como más fácil es Belgrano. Sí. ¿No? Y a propósito de Racing, atención porque no va a traer ningún jugador si no se vende, ¿no? Si no hay nadie que se vaya. Yo creo que no tiene que traer porque hizo un elenco para las 2 copas y se quedó afuera de las 2. Por lo tanto, ahora lo que tiene que hacer es al revés, tendría que vender. Claro, atención que hay posibilidad de que se vaya Gustavo Bou, que no ha tenido minutos. Pero perdóname, Gustavo Bou no está a préstamo. Sí, pero se podría ir. Podría volver al Tijuana, que es el dueño del pase, y también lo quiere la Universidad de Chile. Bien, pero por eso, pero no es de Racing. No es de Racing. Por eso, ahí no hay problema. Bueno, Atlético de Madrid e Inter de Italia están tras los pasos de Renzo Sarabia. Yo te digo que Sarabia y Saracho en cualquier momento se ven. Bueno, Saracho lo quiere el Benfica. Ah, Saracho es una promesa espectacular. Uh-huh. Después Neri Cardoso lo quiere Lanús. Lo que pasa es que Racing, si vende, tiene que vender entregándolo después que termine el campeonato. Ah, no, seguro, por supuesto. Pero yo creo que esos dos casi seguro que se van. Bueno, y después Coudet vería con buen ojo que se preste a Pablo Cuadra, que ya lo quiere Belgrano de Córdoba. ¿Quién? Pablo Cuadra, Maxi Cuadra, perdón. Sí, que no juega tan seguido. Pero, sí, pero es un muy buen jugador. Es muy buen jugador, ¿eh? Brian Mancilla, otro muy buen jugador. Martín Ojeda, el chico de Ferro, que vino de Ferro. Y el uruguayo Rodrigo Amaral. Pero lo más interesante es que precisamente el entrenador de Racing, Eduardo Coudet, rechazó un ofrecimiento del Colo-Colo de Chile para que se haga cargo del equipo. Claro, no está tan loco Coudet, está puntero en el campeonato, puede salir campeón con Racing, eso le va a abrir puertas para irse a dirigir al exterior. Obviamente se va a quedar acá, no porque el contrato es muy suculento, es muy jugoso el contrato que le ofrece el Colo-Colo de Chile, pero obviamente no es lo mismo que ganar un campeonato aquí. Perdóname, ¿en River a cuántos puntos está de Racing? Ya le digo, Miguel, porque está con 19. River está con 19 y debe 4 partidos. Pero por eso, ¿19 contra cuánto? Contra 36. 36. O sea que si ganaron los 4, son 12 puntos más. Exacto. Estamos hablando de 27 recién, ¿no? No, sí. No llega tampoco. No, perdón, 31. Entonces son 12, estamos hablando de 4 partidos, 12, 19... Sí, 31 puntos, llegaría a 31 puntos, quedaría 5. Bueno, pero ¿qué pasa? Tiene que jugar con Racing. Claro, exacto. O sea que ahí es un partido. ¿Independiente cuánto está? No, Independiente está a 13. Ajá. Está a 13, pero Independiente. Claro, pero River de 4, depende, Independiente. ¿Sabes claro. que depende más de cómo le va a los otros clubes que cómo le va a Racing? Si a los otros clubes le va mal, o sea que no hacen puntos, Racing puede hacer un equilibrio para llegar. Por eso digo que es clave el primer partido. Si Racing vuelve y arranca con una victoria, entonces que los demás se olviden, porque ya no va a haber posibilidad ninguna de que puedan quitarle el campeonato. ¿Por qué? Porque no va a haber chance, Miguel, porque va a depender Racing ganando, manteniendo. Racing ha obtenido. Vos te referís a que si quedara 3 puntos, imaginariamente Defensa lo podría alcanzar y eso. Posiblemente sí, pero siempre corriendo de atrás, está obligado a que Racing no gane o pierda puntos, pero además los otros están obligados a ganar. Sí, claro. Entonces, por eso te digo, depende mucho de lo que viene atrás también. Por eso. Y además hay una cosa que es fundamental, Miguel. Racing con Coudet, después del comienzo del campeonato, ha hecho el 80% de los puntos. Atención, porque no es normal esto. En un campeonato como la Superliga, que ofrece mucha irregularidad, Racing ha hecho el 80% de los puntos hasta ahora. Entonces, es muy importante, si mantiene la media de aquí a lo que resta del campeonato, que son 10 fechas, no son muchas, bueno, manteniendo este nivel de puntos, de recaudación de puntos, la obtención de puntos, yo creo que Racing está muy bien perfilado para quedarse con la Superliga. Falta mucho. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Llueve en Buenos Aires. El pronóstico establece que habrá una máxima de 26, estamos en 24.8 con lluvia. Podría no concurrir Mauricio Macri a la asunción del presidente de Brasil. Según trascendió, todavía no recibieron la invitación especial que se requiere para saber que está invitado oficialmente a la asunción. Por lo tanto, hasta que Itamaraty no mande al Palacio San Martín la invitación, el presidente podría desistir, porque además asume el primero de año y él tiene pensado quedarse en la Patagonia. Fernández Beigide dijo, hoy nadie cuestiona la permanencia del sistema democrático en referencia a lo que había ocurrido 35 años atrás. Comienza la venta para socios de River de las entradas para la Copa que jugarán los clubes clasificados para la Copa Mundial. Sergio Massa presentó en su congreso partidario un resumen del fracaso del gobierno de Macri en estos 3 años y dijo, si tengo que dar un paso al costado lo haré con mucho gusto, pero también estoy dispuesto a dar un paso al frente para liderar la Argentina. F- Frigerio, el ministro del Interior, ratificó las PASO para el 11 de agosto y las presidenciales para el 27 de octubre. En la cumbre del PRO, los ministros de Hacienda Duhovne, de Trabajo y Producción SICA y de Transporte Dietrich se mostraron optimistas. El socialista Sánchez le pidió a Angela Merkel que combata los partidos xenófobos que, según Sánchez, se están destacando en toda Europa. De acuerdo a las encuestadoras, sectores de derecha vinculados al nazismo o al pronazi tienen desarrollos en varias capitales europeas con chances electorales. El dólar subió, la divisa gringa, un 16% y cerró a 38,75. 2 millones de personas compran y venden divisas en la timba financiera que inventó Cambiemos. Desde que asumió Macri, las casas de cambio han crecido notablemente y los bancos han ganado como nunca. La especulación de comprar y vender divisa moviliza a 2 millones de personas por mes. La página deportiva. Continúa el desarrollo de la Copa de Campeones de Europa con un duelo fundamental para el Tottenham Hotspur, el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino. Visita en el día de hoy al Barcelona de España con la necesidad de ganar y para no depender del resultado del Inter de Mauro Icardi, que va a ser local ante el PSV Eindhoven. Los partidos que se van a jugar en el día de hoy son por el grupo A: Brujas ante Atlético de Madrid, Mónaco Borussia Dortmund; por el grupo B, Barcelona, Tottenham Hotspur e Inter de Italia, PSV de Holanda; por el grupo C, Estrella Roja ante el Paris Saint Germain y Liverpool ante el Napoli; por el grupo D, Galatasaray con el Porto de Portugal y el Schalke 04 de Alemania ante el Lokomotiv de Moscú, Rusia. Para recordar entonces en lo que tiene que ver con el fútbol local, el fútbol de primera división, la 16ª fecha que se va a marcar la reanudación de la Superliga los días del 25 al 28 de enero de 2019. Está conformada por el siguiente programa de partidos: River va a enfrentar a Patronato de Paraná, Aldo Civi ante el puntero del campeonato Racing Club, Estudiantes de La Plata Vélez, Defensa y Justicia San Lorenzo de Almagro, Newell's Old Boys en Rosario recibiendo a Boca, Belgrano en Córdoba ante Unión de Santa Fe, Huracán Rosario Central, Independiente en Avellaneda ante Talleres de Córdoba, Banfield San Martín de San Juan, Tigre San Martín de Tucumán, Colón de Santa Fe, Argentinos Juniors, Godoy Cruz de Mendoza, Lanús y Atlético Tucumán, Gimnasia Esgrima La Plata. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, se viene una interesante velada pugilística el próximo 15 de diciembre en Mendoza. Allí el campeón sudamericano Superpluma, el puntano Fabricio el Turco, el Turbo Bea, va a enfrentar al experimentado santafesino Héctor Santillán, y en la misma velada se van a ver las caras el campeón argentino de los plumas, Héctor Pajarito Sarmiento, y el ascendente pugil local Maximiliano Segura. Llueve en Buenos Aires, 4 minutos han pasado de la hora 8 en el territorio argentino. En la ciudad, 24 grados 6 la temperatura. En Siria se demostró que han muerto más de 560.000 personas en los 7 años de guerra. Califican de inhumano el trato brindado por Canadá a la directiva de Huawei, que la tiene empresa. La directora fiscal de la empresa fue detenida por los canadienses con pedido de deportación a Estados Unidos porque habrían violado la empresa telefónica segunda en el mundo, China, de venderle teléfonos a Irán cuando estaba prohibido de acuerdo al pacto que tenían los norteamericanos con el mundo para bloquear a Irán. Los chinos le vendieron esos teléfonos, pero la acusación es porque habrían utilizado una empresa con domicilio en los Estados Unidos o en Canadá. Un brote de ébola muy fuerte sufren en estos momentos los congoleños de la República Democrática del Congo, que tiene una epidemia fuertísima con varias personas que han perdido la vida. En Caracas anunciaron que Venezuela hará ejercicios militares con los rusos a los efectos de prepararse ante un posible ataque de los yanquis. Seis minutos han pasado de la hora 8 desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. El paya Ángel Díaz en el recuerdo. Su apodo lunfardo viene del quichua y se le aplica en las provincias del norte a los de pelo muy rubio o pelirrojo. Lo cierto es que este excelente cantor no tuvo la trascendencia que se merecía. Nos abandonó en 1998 llevándose su exquisito fraseo y el terciopelo de su voz. Era un barítono dulce, intimista y muy porteño que dejó lamentablemente una escasa producción discográfica. De chico le decían Payita porque el paya era su padre, don Luis, que era payador en su juventud por el barrio de Parque Patricios y sus alrededores. Aprendió a tocar la guitarra de pibe y cuando entró en la adolescencia, como le gustaba cantar, no necesitaba a quien lo acompañara. Lo hacía él con su guitarra. Nació en Buenos Aires el 25 de abril del 29 y falleció el 11 de diciembre del 98. A los 19 años, su nombre comenzó a llamar la atención del público tanguero cuando Florindo Sassone lo incorpora a su orquesta. Es el primer compañero de Jorge Casal que con su calidad interpretativa había colocado a la orquesta en un primerísimo plano. Desgraciadamente el payo dejó una sola grabación de su paso por la orquesta. En el 49 lo convoca Alfredo Gobi, donde tiene de compañero a Jorge Maciel, con quien graba a dúo el vals Tu Amargura, y después registró dos tangos, No la traigas y Por qué soy reo. En los años 50 lo tienta Ángel D'Agostino y con él hacen los carnavales de Boca Juniors y de inmediato se incorpora a la orquesta de Horacio Salgán. La primera agrupación de Salgán databa de 1944, cuando tuvo a Edmundo Rivero como cantor y en el ambiente de la radio y del disco no los aceptaban al músico por su estilo exquisito y vanguardista, nada popular, y al cantor por su voz gruesa. En el 49, Salgán forma una nueva orquesta y allí está Oscar Serpa como cantor y Ángel Díaz, que permaneció hasta el 56. Debutaron en Radio Belgrano, donde Salgán tenía su propio espacio titulado Así les brindo el tango. En el 52 hacen los bailes de carnaval en Atlanta y las voces son el paya y Horacio Deval, que era un cantor típicamente gardeliano. En esa jornada había un número artístico a cargo del Nobel cantor Roberto Goyeneche, que lo acompañaban tres guitarristas. Tanto a Salgán como a Díaz le llamó la atención el muchacho rubio, y al final de la noche el maestro lo apalabró. A la semana siguiente Goyeneche se presentaba en los bailables de la radio en reemplazo de Deval, que se había hecho solista. Cuando entró, el paya lo vio alto y rubio y dijo: ¡Uy, Dios! Parece un polaco. Con lo cual le quedó para siempre a Goyeneche, que fue su gran amigo, el sobrenombre del polaco. pero recordamos al Paya cantando un hermoso tango que fue su más grande éxito de los pocos que llevó al disco, Porque Soy Reo. Sin ambiente, no caí por una mina, ni me sepultó en la ruina el ser Tauro Cigonó. No fui guapo, prepotente, de una fama comentada, que una noche en la cordada me detonó. Yo soy un pobre reo, sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarme en la catrera, no tengo quien me quiera si no tengo amor. En mi bulín, mi tongo, no hay cinta ni monito, ni aquellos veteratitos que cita la canción. No escucho ni el rezongo de un puente que se queja, no tengo pena vieja sin ni preocupación. Observando que la gente rinde culto a la mentira y el amor con que se mira al que goza de poder. Descreído, indiferente, insensible, todo niego. Para mí la vida es juego de ganar o de perder. Yo soy un pobre reo, sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarla en la catrera, no tengo quien me quiera sino un perro de amor. En mi bulimistongo no hay cinta ni bonito, ni aquellos retratitos que cita la canción. No escucho ni el rezongo de un puente que se queja, no tengo pena vieja ni preocupación. Miguel, Miguel, señor, tenemos en línea al señor Ramiro Verde Segar. ¿Tenemos en línea? Al señor Ramiro Verde Segar. Bueno, integrante de la corriente clasista y combativo, porque mañana va a haber una movida al Ministerio de Bienestar Social o de Acción Social o Desarrollo Social, como es el nombre correcto, de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que hay mucha preocupación en los movimientos sociales. Queremos saber qué cosas están reclamando. ¿Buen día? Sí, buen día. Ah, buen día. ¿Cómo está, Miguel? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están ustedes? Bien, escuchando con alguna dificultad porque hay una tormenta muy fuerte en este momento que está cayendo con mucha fuerza en la capital y en la provincia de Buenos Aires. No sé en La Plata cómo está. Todavía no ha arrancado la lluvia, pero también hay una tormenta arriba. Todavía no ha iniciado, sería. También con preocupación porque cada vez que hay tormenta y hay alerta meteorológica, como en este caso, siempre las barriadas y el pobrerío es lo que más sufre, ¿no? Se pone en evidencia esa pobreza estructural y entra el agua y pierden todas las pocas cosas que los pobres pueden conseguir y pueden tener. Así que hay mucha preocupación. Desde temprano ya me han estado llamando los compañeros. Pero bueno, así estamos. Bueno, mañana van a hacer una marcha. ¿Qué están reclamando? Bueno, sí, retomamos el programa de la marcha que hicimos de desarrollo social el día 7 de noviembre, donde el día de la marcha nos atendieron pero quedamos en distintas reuniones posteriores y nos las levantaron con distintos argumentos todas, y a pesar de que insistimos en poder reunirnos con los funcionarios provinciales, no han tenido tiempo para poder escuchar y dar respuesta a los reclamos. Nosotros, un primer punto que tiene que ver con la situación alimentaria, tiene que ver una profunda preocupación que tenemos, que es lo que va a pasar en este ahora, a partir de que inicia el receso estival de las clases, donde los comedores y los merenderos populares triplican la cantidad de niños que asisten, ¿no? Toda esa asistencia que se hace en los comedores, escuelas de verano no hay, la mayoría de los comedores que da el Estado en las escuelas, etcétera, dejan de funcionar, por lo tanto los merenderos de las organizaciones populares, los comedores de las organizaciones populares, triplican la cantidad de niños que asisten, de adultos, de mayores que asisten. Y la preocupación que en enero es un mes que siempre, con el argumento de la cuestión administrativa, las organizaciones dejamos de recibir asistencia para poder seguir funcionando. Nosotros, los comedores, no nos vamos de vacaciones, no frenamos, sino que por todo lo contrario, en las condiciones que se da, aumenta mucho más nuestra labor, nuestra actividad. Y una preocupación es esa, que durante enero hasta febrero, principio de marzo, no vuelve a haber asistencia por parte del Estado, por lo tanto nosotros le hemos planteado la necesidad, en esta situación de emergencia social que se vive, declarada por ley, ¿no? En la situación de emergencia alimentaria donde le hemos planteado que existe, acá en La Plata hay un gran revuelo también por un informe de la Universidad Nacional de La Plata que ha documentado el tema de la pobreza. Sí, sobre la pobreza, sí, fue muy muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y marca la situación que estamos atravesando, el rol de los movimientos populares como parche de esta situación que genera el gobierno con su política. Por lo tanto, un punto que estamos planteando nosotros es el problema alimentario de cara a todo este enero, porque después ya sabemos nosotros lo que pasa, pasan las fiestas y después para encontrar un funcionario tenés que remitirte a febrero, porque pareciera que los problemas dejan de existir, pero nosotros nos quedamos con todos los problemas, con todas las preocupaciones, y es un reclamo que surgen de nuestras mismas compañeras que todos los días le ponen el pecho y se hacen cargo de los comedores con recursos estrictamente insuficientes. Entonces, un primer punto es ese. Un segundo punto que también lo planteamos el 7 de noviembre en la movilización que le hicimos a Desarrollo Social es la preocupación respecto a las adicciones y respecto a las iniciativas juveniles que tenemos, porque hay que decir que venimos perdiendo por goleada con el tema de las drogas en cada uno de los barrios, una situación por demás angustiante para todos los padres, ¿no? Lo cual me incluyo porque soy padre, una situación por demás angustiante lo que le toca vivir a los jóvenes, donde la más sencilla que se llega a su brazo y a sus manos es la droga, ¿no? Y entonces hemos iniciado distintas, y en todos los barrios, actividades culturales como murga, deportivas, como las escuelas de fútbol, de boxeo, pero lo hacemos con los recursos que la misma organización genera y que los compañeros generan. Hacemos rifa para comprar la pelota para que los pibes puedan jugar al fútbol en las escuelitas de fútbol. No hay una política concreta respecto al Estado, no hay una política del Estado que pueda, no es la emergencia alimentaria, pero también nuestros pibes se nos mueren por la droga todos los días y eso es una tragedia. Ahora, Ramiro, el gobierno ha instalado en la sociedad algo así como la tranquilidad de diciembre, imaginando que con 3.000 pesos que le dan por cada plan o a la gente que tiene planes, con eso iban a lograr la tranquilidad. Ayer le contestó el titular del Movimiento Vista que de ninguna manera esto garantizaba que la gente no reaccione porque la estaba pasando muy mal. ¿Ustedes no sienten que cuando se instalan estas cosas le dan a entender a la sociedad de que parecería que estuvieran negociando con mercaderes, o sea que por 3.000 pesos se quedan quietos? Bueno, efectivamente.